swooping deep inside us. Turbulent, smoke the signal, sirens calls around us. Push and pull, man, pulling back, twisting further and near. And the blood cold reality flows a raging river of fear. I've been captured. Come from and why it's here is a mystery to us all. Black Knight drug chase only. Rush to meet the dawn. Hazy place where things are faced. Sounds ring out of the clear. I won't drown as it pulls you in the raging river of fear. The raging river of fear. Thank you. just like a battlefield. Memories full of foe. Bienvenidos a la tercera parte de Salgan del Camino, y lo que escuchábamos recién era el tema Raging River of Fear de los Captain Beyond, en una especial interpretación de la banda sueca The Flowers Kings. Tema extraído de un disco tributo a esta gran banda norteamericana que se llamó Thousand Days of Yesterday, A Tribute to Captain Beyond, que salió allá por 1999. Tributo donde también participaron bandas como Pentagram, Koff, Abrahamis Brahma, Nick Turner, el ex Thin Lizzy, Brian Robertson, entre otros. Anteriormente decía yo especial interpretación, ya que el tema en sí no es tan tranquilo como parece, pero bueno, viniendo de los Flower Kings, la calidad interpretativa creo yo que está más que asegurada. Les propongo ahora escuchar el tema como suena originalmente y ya estamos de nuevo. Silence. Bien, ahí pasaba nuevamente Raging River of Fear, pero esta vez en su versión original. Para aquellos que no conocen, Captain Beyond es una de esas grandes bandas que ha dado el rock de los 70s y que sacó por aquellos años uno de los discos más emblemáticos, gloriosos y originales, por lo menos para mí, dentro de la corriente que llamamos hard rock progresivo. También hay que decirlo, tiene un estado de grandeza que fue adquiriendo a través de los años, porque en su momento, cuando logran el contrato discográfico para grabar, lo hacen a través de la Capricorn Records, un sello dedicado a la difusión y a grabar bandas de rock sureño. Y Captain Beyond estaba bastante alejado de este estilo, por lo que el apoyo y la difusión hacia estos en su momento fueron bastante nulas. Esta banda estaba formada por músicos que provenían de otras agrupaciones famosas. Por ejemplo, el vocalista Rod Evans venía de cantar y grabar 3 discos con Deep Purple. Esto fue en esa primera etapa que duró de fines del 67 al 69. Formación también conocida como el Mark I. También estaban Lee Dorman y Larry Rhino Reinhardt, bajista y guitarrista respectivamente. También ambos músicos provenientes de la banda Aaron Butterfly. Y el baterista Bobby Caldwell, quien venía de hacer una gira con Johnny Winter, gira que, dicho sea de paso, quedaría plasmada en aquel gran disco en vivo Johnny Winter and de 1970. Bien, les propongo escuchar 3 temas más de este glorioso homónimo del 72 de Captain Beyond. El primer tema que va a pasar es la introducción de Thousand Days of Yesterday, le siguen Frozen Over y Thousand Days of Yesterday, Time Seems Come and Gone, 3 temas de Captain Beyond. Thank you. Bien, ahí pasaban tres temas más de Captain Beyond. Después de este gran álbum homónimo vendrían dos discos más, Sufficiently Breathless en el 73 y Down Explosion en el 77. Ambos discos con idas y vueltas de sus integrantes, conflictos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no por eso dejan de ser buenos discos. Lógicamente fueron ensombrecidos por este primer álbum, pero por lo menos para mí fueron bastante buenos. Lo que tienen estos dos álbumes es que dejan parcialmente a un lado la progresión para dar paso a un hard rock más convencional o más comercial, si se quiere, en el que incorporan también elementos de la música latina, como por ejemplo lo que estaba haciendo en ese momento Carlos Santana. Pero bien, dejamos estos dos discos para la semana que viene. Nos vamos con un tema más de Captain Beyond, una pequeña pausa y ya regresamos con la última parte de Salgan del Camino.